culiao o che culiao. Acá, en el Bermejo, es difícil abstraerse a la palabra culiao. Ningún oído humano o animal es virgen a esa palabra nacida entre los parripollos y los carolinos de la Matus. También se escucha otra, el che culiao, una palabra compuesta, usada por el hombre o la mujer, bueno, las mujeres menos, pero algo también se escucha en estos tiempos. La repiten en sus charlas cotidianas. ¡Che culiada! ¿Al que ha escuchado por ahí un che culiao? En realidad a todos. Nunca le pudo haber sonado esa palabra por separado, así. ¡Che! Espacio de silencio. ¡Culiao! Con esa diferencia en los tiempos expresivos. No. Definitivamente van juntas, amontonadas, hermanadas, suenan mejor, contundentes. Pero todo lo que suena de una forma no quiere decir lo mismo en la realidad cotidiana, en nuestro deambular por el mundo parlante del idioma castellano bermejino. No. Si desmenuzamos el compuesto al que hago referencia y lo intentamos interpretar por la Real Academia Española de la Lengua Madre, o sea, la que dicen es nuestra rectora del idioma español, veremos que no existe en ningún diccionario, ni el más actualizado. Podemos investigar y quemarnos las pestañas buscando hoja por hoja, pero no aparecerá ni culiao ni checuliao, ni culiada ni checuliada. Sin embargo, en los dominios del Bermejo, la gente se saluda y habla diciendo: ¿qué haces, culiao? ¿Fuiste a lo de Andrés, culiao? Vení, culiao. ¡Culiao, tráeme cigarro! Hasta charlas extensas como: ¡culiao! ¿Sabes que ayer, culiao, fui al almacén, culiao? ¿Y qué culiao? Estaba el culiao de Pepe. Y el culiao me dijo que Ponce es un culiao. ¡No me digas eso, culiao! ¡Sí, culiao! Por las canchas de fútbol es donde el desarrollo de la palabra ha tenido más aceptación. ¡Pasala, culiao! Anda arriba, culiao. Pateá, culiao. Culiao, ¿cómo te perdiste ese gol, culiao? Anda a la punta, culiao. Y alguna muy contradictoria como: no seas culiao, culiao. Ya que si es culiao, ¿cómo va a dejar de ser culiao? La combinación checuliao, como digo, es más sofisticada, una complejidad idiomática que se utiliza menos. Por ejemplo, che culiao, vení. También se podría decir culiao, vení. Pero che culiao, vení le pone con el che adelante, dicho muy rápidamente, un regionalismo que la mayoría dice que proviene de los guaraníes. Ahora digo, ¿y qué mierda tienen que ver los guaraníes con nosotros? No sé. Nada, supongo. Pero de ellos pasó a los porteños y como siempre ellos, los porteños, lo contagian al resto de las provincias, nos invaden la cultura. Ojo, recordatorio, no se dice por separado che culiao. Va todo junto, es una palabra, un adjetivo, una metáfora, hasta un grito, como el sapucay litoraleño, che culiao. Pero nuestra palabra en estudio, culiao, también tiene distintas interpretaciones según la entonación, la firmeza y el volumen con que se le diga. No es lo mismo decirle a alguien de frente, mirándolo a los ojos, sin parpadear, a centímetros de sujeta salpicándolo con gotitas de saliva y con la voz ronca del esfuerzo, ¡culiao!, que ir caminando por la Avellaneda con un amigo, en charla de compadres, palmeándole el hombro cariñosamente, diciéndole, ¿qué tal? ¿Cómo anda, culiao? Indudablemente, las posibilidades expresivas de la palabra llega a valores inconmensurables. Esta palabra ya es todo un idioma. Los ciudadanos del Bermejo han perdido hasta su propio nombre por culpa de este término hoy en estudio, ¿sí? Han perdido el nombre propio que con tanta dedicación sus padres eligieron. ese que decidieron abrazados en la cama, tocando ambos la panza que iba creciendo, mirando ese ombligo que parecía que iba a salir catapultado hacia el techo en cualquier momento, siguiendo con el dedo las estrías que se iban formando como autopistas en la dilatada carne, acariciándose amorosamente para llegar por fin a un acuerdo, a un tierno acuerdo que combinara el nombre con el apellido y fuera sonoramente musical. Seguramente un homenaje a algún familiar querido como Pedro, Marcelo, Cecilia, Asdrúbal. Bueno, algunos nombres también son para el olvido, pero mejor Culiao. Toda esta dedicación se ha perdido. Desde las primeras edades empiezan a hablar y ya aparece la maldita palabra. Balbucean y ya dicen Uliao, Uliao. No saben decir mamá y ya empiezan con Culiao. Hasta en los colegios les sería más fácil enseñar a escribir en vez de papá me mima, mamá me ama, reemplazar por el culiao me ama, la culiao me mima. Todos somos o culiaos o culiadas. Así se ha socializado la forma de llamarnos. Parece interesante esto de socializarnos, pero perder la individualidad y que todos nos demos vuelta en la calle cuando alguien desde el triángulo grita ¡Culiao, vení! Eso ya es demasiado. ¿No es cierto, culiao?